Bueno, gente, volviendo del recreo, continuamos con las noches de poesía. Esta segunda parte la vamos a comenzar nombrando a la persona que es la responsable de estas fotos que estamos teniendo aquí en exposición. Es Mariel, nuestra compañera de Noches de Poesía. Y que ella ha traído un jueguito para compartir con ustedes y va a pasar a explicarlo porque yo no entendí muy bien. Adivinanza. Decía adivinanza. Buenas noches. Voy a explicar el juego, pero antes. Es muy oscura y es claras. Tiene mil contrariedades, encúbrenos las verdades y al cabo nos las declara. Nace a veces de donaire, otras de altas fantasías y suele engendrar porfías, aunque trate cosas de aire. Sabe su nombre cualquiera, hasta los niños pequeños, son muchas y tienen dueño de diferente manera. No hay vieja que no se abrace con una de estas señoras, son de gusto algunas horas. ¿Cuál cansa? ¿Cuál satisface? Sabios hay que se develan por sacarle los sentidos y algunos quedan corridos cuanto más sobre ellos velan. ¿Cuál es necia? ¿Cuál curiosa? ¿Cuál fácil? ¿Cuál intrincada? Pero sea o no sea nada, decidme qué cosa es. Cervantes. Y el juego son unas adivinanzas que van a pasar por ustedes y son tres. Es así. Ah, me parece que son cuatro. Son cuatro. Son cuatro adivinanzas y si encuentran una lapicera, lo cual va a ser difícil, van a tener que escribirlas. Y si no, se la acuerdan. En un ratito, unos más o menos 15 minutos, vamos a pasar y el que haya desentrañado las adivinanzas se va a llevar un librito. El compañero que acaba de leer lindas cosas. Así es. ¿Lo entendieron? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, vos. No, nadie tiene. Buenísimo. Ahí Mariel va a estar repartiendo las adivinanzas. Ustedes tienen que anotar o cuando pasemos a retirar las adivinanzas, pasarnos el dato a ver cuántas descubrieron. Y el que descubra las cuatro adivinanzas, ¿vale por aproximación? Onda, si nadie saca ni una y uno saca dos, ya adiviné dos, ¿se lo lleva? El que más adivinanzas adivine se va a llevar un librito Cuedras de nuestro poeta destacado de esta noche de poesía número 82, el señor Matías Olivera. Y ahora sí, lo que todos estaban esperando, lo que venía, el abrazotón. ¿Henry? ¿Dónde está Henry? La listita de Genchi. ¿Dónde quedó la listita? A ver. Bueno, ustedes saben cómo es el tema del abrazotón. El abrazotón es un abrazo. Bueno, guárdensela bien, porque capaz que le están pasando el dato a alguien que ya sacó otra y va a tener dos y ustedes una sola. Hay que tener cuidado. Y perdés poder, la información es poder, guardate el resultado de las adivinanzas. Bueno, vamos a llamar a nuestros primeros participantes. Bueno, ustedes saben cómo es esto del abrazotón, vamos a hacer un sorteo, vamos a llamar a gente a que venga aquí al escenario. Y vamos a hacer que saquen un numerito, con ese numerito van a estar emparejándose con alguna otra persona que se anotó para el abrazotón y van a tener que darse un abrazo durante 33 segundos. Vamos a llamar a nuestros primeros participantes, Manu, Fede y Esteban. Vayan practicando. Esteban, está faltando Esteban. Tiene que pasar, yo pensé que era algo más así como que. Esteban, ¿está en la sala? Esteban, ah, ahí está Esteban, bien, ahí está. Vamos, ahora sí podemos comenzar. Saquen un numerito, por favor. Son de todos los que hay por aquí. Me informan a ver qué numerito sacaron. A ver, si no veo, no puedo. Allá. Número 8, Fede, te tocó con Maru. Maru con Fede. Número 3, Mailén. Mailén anda por ahí. Manu, te tocó el número 10. 10. Matías. Matías. Bueno, 2 minutos. ¿Eh? No, no, yo creo que sea. Bueno, en cuanto suene la campanita, comienza el tiempo en el aire, abrazotón, vamos para allá. ¿Campanita? ¿Dónde está la campanita? Ah, acá está la campanita. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Sí, más o menos. Yo pido que observen la cara de esta gente cuando se retira de haber recibido un abrazo. Fíjense si no es terapéutico. Vamos a pasar a llamar a nuestros próximos participantes, que son Fernando, Yeti y Boki. Boki, ¿estás aquí? ¿Fernando? ¿Fernando anda por ahí? Fernando, Yeti y Boki. Boki, vaya sacando el numerito. Usted que llegó. Saque el numerito. Número 0. A ver. Boki, te tocó conmigo. Va, otro va a tener que tocar la campanita. Sí, nos ha tocado, nos ha tocado. Número 4, Belén. Belén. Ahí está Belén. Aquí con... Número 9, Henry. Bueno, cuando lo disponga en la campanita, Mariel, estás a punto. Vamos, dale, Henry. Tiempo, abrazotón en el aire. ¡Adelante! Boki, rompete todo. No, no pasa nada, pasa nada. Bueno, ahora sí vamos a llamar a nuestros últimos 4 participantes. La última ronda del abrazotón. Jonah, ¿estás por ahí? Sebas, Sebastián y Ezequiel. Che, acá hay 2. Un Sebas y un Sebastián. Vos sos Sebas, entonces falta Sebastián. Acá está el Jonah, entonces falta también Ezequiel. ¿Tú eres? Sebastián. Sebastián, Sebas, ya me falta Ezequiel. ¿Ezequiel, sos vos, Ezequiel? Mariel, vas a tener que darle play entonces. Sí, porque viste, Nosotros, como sabemos lo bueno que está esto del abrazotón, ninguno de los miembros de Noche de Poesía lo evita cada vez que lo tenemos que hacer. Qué bueno, que vas a tener que hacer voz de play allá para calcular el tiempo. O que cuente los 33 segundos. Bueno, muchachos, saquen numeritos. Acá, cuando sacan numerito, ustedes eligen ahí. Díganme que. Número 5, Ro. Ro, ¿andás por ahí? Ro. Ro, te toca con Ezequiel. ¿Eh? No, no, aquel es el 15. Jonah, 15. María, ¿vos quién sos? ¿Ro? Ezequiel. Él es tu pareja de abrazotón. María Cuyen, sí. María, te toca con Jonah. Señores, el número 1, Celes. Celes, ¿andás por ahí? Ahí está, Celes, aquí, tu pareja. Número 14, Juliana. Juliana, anda por ahí. Ahí viene Juliana. Su compañero de abrazotón. Bueno, a ver, campanita yo. Desde este rincón del escenario damos por finalizada la sesión terapéutica de las noches de poesía con el abrazotón y damos comienzo a nuestra primera ronda de expresiones libres de esta noche. Y vamos a presentarles a nuestro queridísimo público, le vamos a presentar a nuestro queridísimo amigo Simón. Así que recibimos a Simón con un aplauso. En cualquier momento me rompo en dos. La línea de significación. La línea de significación. No, no, no, no. ¿Cómo se llamaba este señor? El barbudo grandote que tomaba merquita. ¡Freud! ¡Pero ese viejo me va a cortar el dos! ¡No! Hermano, escuche. Pedazo, yo siempre no, simple no. Chiquitito, despacito, caminando siempre va. Como si fuera un pedacito simple, sin querer decir que no. ¡Ay, me convertí en de vuelta, no! Escucha. Yo quiero caminar tranquilo, ¿sí? Camino. Es este espacio solo, mudo. Y mi cuerpo está un poquito entumecido. Camino entre la muchedumbre harapienta, caminando sin parar. Es la espalda sobre las cabezas. Es la muchedumbre sin parar, caminando de pedazo de materia que se convierte en un pedazo de espada. Cabeza le cae al entrar. Adentro. ¡Bah! ¡Otra vez me perdí! ¡Ay, sí! ¿Quién lee tanto como las letras a nosotros mismos? Si vos me decís dos veces que hay 40 voces diciendo cosas distintas y que se cortan y pasan a otra cosa distinta y que se cortan y pasan a otra cosa distinta y se corta de nuevo y se pasa a otra y se corta y se va y se corta y se va y se corta y se va. Ay, si hay, pues, pedazo, es un pedazo simple de materia, ¿por qué lo vas a romper, Freud? Usted tampoco entiende nada, me parece. Si yo no me entiendo a mí, estoy tratando de transmitir un coso de pedazo de un coso de mióforo. Fora, me, for, me, metáfora, viejo. Es un pedacito de materia artística que se introduce en el cerebro para decir, estos son todos los circuitos. Y ese se rompió. ¿Por qué? No entiendo. Izquierdo y el derecho con el izquierdo y el izquierdo derechín, el de adiós que va y te dice, dedo mueve todo con número 4 y sigue la, el de dice, te mezcla todo. ¿Ustedes entienden algo? ¿Quieren decir todos esos libros que están ahí? Todos y cada uno de esos libros. Encima están repetidos, ¿eh? El repetido es como decir, no solo lo rompen una y otra vez, sino que lo repiten una vez y mil veces después. Es triturar la materia significante, lo que tiene sentido, lo que tiene de... Es la destrucción del cerebro, hermano. Si estás metido dentro de un poema que no me entiende. Esto no tiene tapas. No está al pie de página. ¿Y los puntos? ¿Lo ven? Yo no lo veo, ¿lo ven? ¿Lo ven? Yo no lo veo, lo veo. Yo lo veo, lo veo. ¿Ven? ¿No lo ven? ¿Dónde están los puntos? El punto, una coma de un respiro. Mátelo. ¿Eh? sale todo, sale de mí, mire, mire, mire que sale, sale. Sale, sal, sale, sale. Dale, sale, sí, sale todo de mí. Miércoles, por la tarde sale. Miércoles, sale, jueves se va, ¿no? Es una cosa más o menos. Yo voy a ponerle una cosa, voy a poner así. Voy a parar otra vez, una otra cosa, otra cosa. Y si me pica lo mismo, y luego el otro, o no. O sea, vamos de vuelta. Yo hago ya otro capara para este lado. Lunga dice la flecha de patrón. Lo mismo, lo voy a parar. Vamos de vuelta. Yo agarro la rodilla, la rota, la convierto en una cosa que gira así, lo de un truque, ¿no? Y de este lado está. ¡Mira, estúpido! No sé, es lo mismo que el otro lado, ¿no? ¿Se entiende? ¿Estamos entendiendo, no? No tengo miedo. Vamos a lograrlo de a poco. Vamos, que se puede. Este poema no se va a romper. No se va a romper, no te va a dejar ahí noqueado. Te iba a decir, ¿qué quiso decir con la blancura de la larva? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Amigo, escúcheme una cosa. Si usted desea hacer mi punto, yo le deseo lo mejor para su vida. Yo al fin voy a poder salir de esta cajita negra sin pie de página y usted podrá caminar pensando que alguna vez hizo sobrevivir a un verbo, ¿sí? Señor, ahí se fumó, hijo de... ¡No! ¡No! Es el abismo esto, hermano, ¿eh? Digo, Bretón tenía un poco de razón, ¿no? Era como ese lugarcito recóndito donde las palabras se pelean entre ellas para perder su sentido entre todas y que no se encuentre nada más en el material. ¡Ah! ¡Tiene razón! Este punto lo inventé yo. Pero si acá no veo pie de página, no estoy en ninguna hoja, porque cada hoja tiene su numeración. Tampoco me siento rectangular, no estoy dentro de un libro rectangular, no me siento aplastado, así que tampoco debe ser un libro gordo. No me siento flaco, así que tampoco debe ser un libro flaco. No siento que haya aire por acá dando vueltas, siento mucho calor en las pelotas, así que seguramente el libro esté cerrado. Ahí, ahí, ahí está apareciendo de vuelta. Vos no sabés dónde. Vos no sabés dónde te metiste. Y si caminás dos veces para el mismo lado, vos te pensé que ibas a llegar al mismo lado. Escucha. Escucha. Voy a decir teta. Voy a decir tata con mi tata. Tata. Ah, ay, casi. Es muy difícil mantener la materia específicamente artística volando en el aire sin que se corte abruptamente para llegar a otro lado. Dios santo, ¿dónde estamos metidos? Digo, ¿dónde estoy metido yo? O todos nosotros, no sé. ¿Qué miércoles? Esta línea blanca que hay ahí. Escuchame una cosita, es pequeñísimo lo que te voy a decir. Yo sé que no tiene nada que ver, nada que ver. Pero escúchame, ¿vos sabés dónde está la oficina de la gente que los epistemólogos de la poesía saben dónde están? Necesito saber qué es mi nombre, qué significa. ¿Qué? Hermano, está laburando en un puesto de churros, no me puede dar una respuesta sencilla. ¡Vamos! Ya sabía que no tenía nada que ver. hecho pelota. Hola, ¿cómo te va? Mira, yo sé que tiene muchísimo que ver, pero ¿me podrías dar una respuesta pequeñita, chiquitita, mínima? Sin, como el agua. Escuchame, ¿vos sabés lo que significa verbo? Hacer esto, la simple o la difícil. Yo creo que estoy haciendo la muy difícil, muy, muy áspera. Donde me caigo me duele el culo, eso significa que no soy tan mentiroso. Puede ser que un poco a veces de más, puede haber más de una vez que diga una mentirosa, pero si lo decís dos veces, si lo decís tres veces, se repite dos veces, si lo decís cuatro veces, lo repite tres, si lo repite cinco, lo estás repitiendo cuatro veces, si lo estás repitiendo la sexta vez, ya serían cinco repeticiones. Si vos lo haces una vez más, vamos a ver, por ocho, ya son siete repeticiones. ¿Cuántas? Buenísimo, señoras y señores, el Simón. Continuamos esta ronda de expresiones llamando a Yeti y Esteban. Yeti y Esteban, ¿andan por ahí? Buenas, buenas. ¿Cómo la están pasando, gente? No, no escucho, un toque más de ánimo. A ver, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando, perdón? Y de a poco va, de a poco. Bien. Quiero invitar a un gran amigo músico, cantante, compositor... ¿El Boqui, bocho? Vamos con el Boqui. Compa DJ, ¿me podés bajar un toquecito del mic? Un toquecito más. Ahí quedó. Thank you. Ahí está, le puedo dar más volumen. Bueno, arranquemos con esta poesía, loco. Todo es poesía, así que ¿estamos listos? Sí. ¿Con toda la pila? Con toda la pila. Salimos entonces. Salimos con un reggae, reggae boom. Para mí esto solo es música, para mí es cantar, compartir. Me encuentro tan divertido en esta noche de poesía, con tan solamente la compañía, acompañado de Esteban, de Boki, de Copa, haciéndonos coro. Y no encontremos niños, cantando un rato más. Trayendo el hip hop hasta alas, yo pude volar tirando rimas 24 todo el día. Si yo quería estar ante la compañía, tan solamente de la música, acompaña todo el día, me acompaña todo el tiempo. Y yo me encuentro volando como en un tiempo, me encuentro navegando y escapándome de acá. Yo me encuentro capando y yo no la cosa explicando nada más. Yo, entiende mi hermano, no vengo pegando, no vengo pagando, tan solo estilo reggae flow que viene cantando. Si quiere hacerlo grave, ya me sale. Tenemos las llaves vitales para fluir en solo lares, haciendo estilos singulares que usted todo pueda ya escuchar. Solo reggae, reggae. A ver la gente, ¿dónde está? Quiero ver esos ánimos arriba. Quiero ver esos ánimos arriba. ¿Dónde está la gente, loco? A ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos con alas y nos vamos. Vamos, vamos de acá. Voy en la guitarra, brother. Yeah. Especial edición Esteban Yo. No sé, como para no terminar la noche al toque, ¿no? Vamos a rockear otra vez. Y bueno, que siga. Ahora quiero que brille más. Multiplicado. Yeah. Ajá. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Está complicado? Bueno, siga. No es fácil. Vamos con otro ritmo. Que se parecía a otro por eso. Deme tiempo, deme tiempo. Lo que vos quieras, eh. Chacarera, ahí. Muchas gracias, Seba. Bueno, esto no tuvo ningún formato armado, no estuvimos ensayando, no nos llamamos de ninguna manera. Muchísimas gracias, Yeti. Muchísimas gracias, Boqui. Muchísimas gracias, Fede. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias para todos. Continuamos esta ronda de expresiones y vamos a llamar a Manu. ¡Manu! Te digo, bien, va. Rosa Mosqueta, falta algo. Thank you. falta algo. Falta algo de vuelta. Si no me falta algo a mí, te falta algo a vos. ¿Qué te falta? Ya tenés el té, tenés el vino, tenés el gorro. Christopher, me estás rompiendo el corazón. Christopher, dime la verdad, ¿te falta algo? Sí. ¿Qué te falta? Cariño. El abrazotón no está funcionando. No, para. Socialismo, cariño, socialismo, cariño. Bueno. Que se entienda, que bueno. Entienda el mensaje. No, volvamos, volvamos. Cariño, cariño. Cariño y socialismo, que no se olvide. Bien, cariño y socialismo. Bueno. ¿Me devolvés el té? ¿Me devolvés el té? Buena, me gusta igual, ¿eh? Bueno, a mí me falta. Wonderful. Falta un poquito, nada más, estamos cerca. Bueno, te voy a hacer un consejo. No, no está bueno esto. No está bueno. Estoy dudando, estoy inspeccionando. ¿Sí? ¿Qué te falta? Yo sentí que no me faltaba, ahora sí me falta algo. Estoy en patas y hay cables, falta algo. Falta algo. Ay, me están llamando y es la doña. Me gustás, loco, me gustás. Me gustás, me cabé, voy aceptando, me cabé, me gustás. Hoy jueves está lindo, invierno, bolsón, abrigo, plumón. Té, ¿colés? Salud. Falta algo. A todos les falta algo. Si no es la bufanda, a vos te falta algo. Pero vas bien. Vas bien. Vamos. ¿A todos nos falta algo? ¿A todos nos falta algo? Sí. ¿Hay algo que les pueda dar? No. Bueno, entonces me voy. Ahí vamos, claro. Vamos, vamos. Bien, vamos. Vamos. Falta algo. Falta la ronda de lecturas, que es lo que comienza ahora, señoras y señores. Comenzamos con la ronda de lecturas. A los que vayan ido adivinando adivinanzas, prepárense que en cualquier momento vamos a ver quién sacó más de todas las adivinanzas y se va a llevar un regalito. ¿Han sacado alguna ya? ¿Alguno sacó? ¿Ahí tienen? Escucho por allá. Vamos, vamos. Bueno, vamos a comenzar esta ronda de lectura llamando a Seba. ¿Seba? Señor. Me falta algo. Socialismo, dame eso, que es mío. Los chicos se fueron a dormir ya, ¿no? Los niños, ¿no hay? Yunqui lívido. A los 14 años descubrí mi virginidad. Ninguna fuente sagrada manó para señalar el lugar, aunque años más tarde la Universidad de Victoria erigió su facultad de Derecho allí donde mi sangre había manchado el pasto. Tuve que perderla para saber qué era. Habíamos hablado de poluciones nocturnas en orientación sexual. Los varones las tenían en sueños, las mujeres no. Y se sobrevolaba la vulva, la vagina y otras partes del cuerpo femenino con las que, según nuestros consejeros, algún día podríamos toparnos allá abajo. Labia minora, sonaba como una isla del Mediterráneo. Francamente, no creo que el clítoris ya se tratara de la palabra o del escurridizo órgano. ¿Están bien? ¿Va bien? Estoy sintiendo presiones raras. No sé si yo te tengo que ver. ¿Sigo? sigo. Nuestros consejeros también nos dijeron que supuestamente las chicas debíamos guardarnos para el príncipe azul. Yo no pude esperar. Después de hurgar, trepar, empujar, pinchar, hundir, rasgar, desgarrar y de algún modo abrirse paso hasta ese lugar que yo no sabía que tenía, mi chico de ojos marrones dijo mi nombre. Yo sabía que no esperaba respuesta. Ciertas cosas se saben sin haberlas aprendido. Y las demás se aprenden con la experiencia. Luego, después de disculparse por lo que había hecho, me besó y volvió a su casa en bicicleta. Sola, bajo los árboles, en flor, puse una mano entre mis muslos y sentí que nuestra humedad se había secado, tirante y brillosa como una cicatriz. La tarde siguiente, en un viejo cobertizo para botes que olía a marea alta, pescado y rata de agua, me enseñó a prender fuego a una babosa y hacer que se derritiera en un charco pegajoso. Luego se bajó el cierre del pantalón y sacó su pene. Y por un segundo creí que deseaba que le prendiera fuego para compensar lo que me había hecho en el bosque. Pero en cambio dijo, métetelo en la boca. Hice lo que me pedía y el pene se volvió más ancho y más duro, hasta que un fluido espeso y salado me llenó la boca. Pensé que lo había lastimado con mi diente torcido, diente que mis padres jamás pudieron pagar para que me enderezaran. Justo en ese momento su pene empezó a encogerse y entonces pensé que debía tener la boca llena de sangre, lo que había mordido y le había chupado la sangre y ahora se estaba deshaciendo como la infortunada bobosa. Quería escupir, pero recordando la buena educación recibida, tragué lo que tenía en la boca. Supuse que tendríamos que hacer dedo hasta la guardia del hospital. También supuse que no sabría cómo explicar la presencia de mi boca en las partes íntimas de un chico. Pero no mencionar el hecho de haberlo cortado y luego succionado y rasgado la evidencia. Te corté, dije. Creo que te corté una arteria. Eso no era sangre, nena, dijo él, con sus malditos ojos marrones más abiertos que nunca. Toda la primavera y el verano nos consumimos uno al otro. Hicimos el amor en el bosque y en el campo, en el armario donde se guardaban las escobas, en los sillones Chesterfield de las casas de gente rica donde yo trabajaba como niñera, bajo la lluvia primaveral, en las vías del tren, en los callejones del barrio chino, sobre rocas musgosas que olían a cebolla salvaje, contra la cerca perimetral que rodeaba nuestra escuela secundaria después de haber leído Escenas de Cama en Sexus de Henry Miller. Cuando tuve mi primer orgasmo pensé que el sexo me había vuelto loca, que iba a ahogarme en la ola de placer terrible que rompía sobre mi cuerpo y me arrastraba en su corriente divinidosa. No me importó, valía la pena morir por el sexo. No solo uno, sino mil veces. Valía la pena pasar el resto de mi vida encerrada en un manicomio por experimentar una sensación tan dulce y tan triste y tan buena. Pero con el deseo vinieron la pérdida y el miedo. La pérdida de la inocencia y el miedo de que el placer se acabara. La madre de mi mejor amiga le había dicho que enfermaría de cáncer si dejaba que algún chico le tocara los pechos. No ocurriría inmediatamente, podrían pasar muchos años hasta que las células empezaran a multiplicarse totalmente fuera de control. Yo había permitido que un chico hiciera mucho más que tocarme los pechos y cuando se me atrasó el periodo, decidí que debía padecer una enfermedad terminal. Pasé horas en mi dormitorio componiendo odas a mí misma, tratando de escribir un epitafio conciso y sustancioso para mi lápida. Cuando me vino la maldición, exactamente un día después de lo acostumbrado. Mi chico y yo volvimos a hacer el amor, esta vez en el cementerio, bajo un solcito tibio. Le prometí que una parte de mí le pertenecería para siempre. Pero al hacer la promesa sentí un deseo ardiente, secreto, de estar en otra parte. Mis padres estaban encantados. Pensaban que una chica de mi edad debía salir con toda clase de chicos, particularmente del tipo que ellos aprobaban. Chicos que jugaban al rugby y llamaban señor a mi padre. Chicos de buena familia que envejecerían y exigirían que sus esposas, encadenadas a la trampa de la pileta de la cocina, los llamaran señor. Mientras ellos les hacían furtivamente el amor a chicas de 14 años, como yo. Pero esos chicos, bien alimentados, me respetaban demasiado como para llegar al fondo de la cuestión. Es decir, que respetaban los límites que ellos mismos habían establecido para protegerse. Lo cual significaba nada de excursiones baratas a la Vía Minora u otras islas extranjeras que requerían el pasaporte matrimonial o al menos una vista temporaria. Y así, después de chuparme los pezones hasta que me moría de ganas de coger con él en el Mercedes Benz de sus padres, me llevaban de vuelta a mi casa y me hacían suplicarles que me dejaran chupar lo suyo en el camino. Por favor, señor, ¿puede darme un poquito más? Porque deseaba, me hice deseable. Usaba ropa que, a mi entender, era un anzuelo, una trampa. Blusas transparentes, botas de cuero negro que me llegaban hasta los muslos, una minifalda que, según mi madre, no dejaba nada librado a la imaginación. Ella, por su parte, era capaz de imaginar cualquier cosa, especialmente lo peor. Decía que ser libre no equivalía a tener la libertad de convertirme en lo que se me antojara, es decir, en una ninfómana. Así llamaban en aquella época las chicas que gozaban del sexo, chicas con deseos saludables y normales para los parámetros actuales. Para enfriar mis deseos, mis padres me mandaron a pasar el verano a California con mi adinerada madrina, que vivía sola en un rancho apartado en la zona de la fiebre del oro, cerca de Sacramento. Mi periodo de rehabilitación se interrumpió al poco tiempo, cuando mi madrina me pescó tomando sol debajo de un surfer californiano, rubio, de ojos azules, que había venido a cambiar las garrafas de gas. Me ordenó la valija, diciendo que yo tenía ideas propias y que evidentemente estaba sobreexcitada. Todos parecían creer que necesitaba ayuda para sobrellevar esas dos tragedias. Mis padres me enviaron a un hospital psiquiátrico. Los espíritus amables que conocí allí llamaban a la institución el Jardín del Edén, porque incluso en ese ambiente sanador de terapias de grupo y de shock, el sexo era la ruina de todos. A mí me volvía loca un distraído profesor californiano de 38 años que perdió su trabajo cuando mis padres amenazaron con procesarlo por violación. Huimos a Berkeley, dejando atrás a su esposa y 4 hijos menores de 6 años. Escapamos del hospital psiquiátrico saliendo por una puerta que decía entrada solamente. ¿Quién querrá casarse con ella ahora?, dijo mi padre victoriano. No tendría que haberme preocupado, jamás deseé casarme. Lo que deseaba eran 2 cuerpos sacudiéndose en la oscuridad, saltando sin paracaídas de un avión en llamas, hundiéndose en su propio naufragio y encontrando partes de nuestros cuerpos que nadie había descubierto o nombrado, reinventando el futuro. Solamente deseaba, y siempre he deseado ser deseada. Me quedé con mi profesor hasta que volví a sentir esa desesperación ardiente, secreta, de estar en otra parte. Volví a mi hogar, al campo donde me había criado, y conocí a alguien. Después de este alguien, conocí a otro alguien, y luego a otro, y así sucesivamente, a medida que crecía, cada vez discriminaba menos. Era adicta a la atracción sexual, y cuando una adicta necesita una dosis rápida, deja de ser selectiva. Ya no creía poder guardar ninguna parte de mi cuerpo para ningún hombre, ni siquiera para el opuesto al príncipe azul. El enamoramiento era la gasa que aplicaba sobre la herida húmeda de mi corazón y el amor era la droga que detenía sus latidos. Cuando el romance empezaba a ponerse dudoso y la pasión se transformaba en depresión y desesperación, emprendía una nueva búsqueda. Cualquier hombre podía convertirse en mi príncipe azul si lograba satisfacer mi necesidad. Por supuesto que existe una explicación científica para esta perturbación emocional que llamamos deseo. Algunos expertos sostienen que nos enamoramos cuando las neuronas de nuestro sistema límbico, nuestro centro emocional, son saturadas por una pequeña molécula llamada feniletilamina y otras anfetaminas naturales. Víctimas de esta aceleración cerebral, los amantes permanecen despiertos toda la noche, hablando del futuro, recordando el pasado, volviendo a enamorarse uno del otro y cada uno de sí mismo, ad infinitum. El recuerdo más leve del amado, una carta en el buzón, un mensaje telefónico, la sola mención de su nombre, desata un tsunami de júbilo en nuestro cerebro. Dejamos de comer, perdemos peso, nos salen granos. Sé que es amor verdaderamente cuando la cara se me llena de granos. El ermitaño que creíamos ser despierta cada mañana en una suerte de delirio gregario, en un estado optimista, eufórico, tartamudeante, agónico, dichoso, en un estado que es puro adjetivo. Vale la pena morir por amor, decimos, como si no pudiera haber nada mejor, nada más caliente ni más sagrado en esta tierra. Sería demasiado simple decir que el deseo, ese escozor neuronal, esa devoción alerta, tóxica, profunda, mística, hacia otro ser humano, se debe solamente a la presencia de ciertos estimulantes naturales en el cerebro. Pero el hecho de entender que era lo que me excitaba tanto me permite verme no tanto como una esclava del deseo, sino como una rehén con suficiente información como para abrirse paso a través de una jungla neuroquímica. Porque si el deseo es lo que ocurre cuando volamos a velocidad natural, entonces la química cerebral también sería responsable del fin del romance. Cuando la excitación y la novedad desaparecen en algún momento entre los 18 meses y los 3 años posteriores al comienzo de la atracción, entra en escena una sustancia natural semejante a la morfina, cuya función es calmar el cerebro. Las endorfinas son el preludio a la segunda fase del amor, el apego, que siempre llega acompañado de una sensación de paz y seguridad. Pero todo aquel que sea como era yo y anhela el vértigo constante provocado por la inseguridad y la guerra y todavía no esté listo para rendirse a la morfina y al tibio confiable fuego del apego, seguramente hará lo que hice reiteradamente, romper los lazos del amor y abandonar la idea de estar permanentemente vinculado a otro ser humano. Le había prometido a mi primer amor que una parte de mí sería siempre suya. Una parte de mí ha cumplido la promesa. Algunas noches sueño con mi chico de ojos marrones, con la última vez que estuvimos juntos sobre el pasto crecido del cementerio, convencidos de que la lascivia nos volvía invisibles. Cuando él abre los ojos y yo ya no estoy ahí, en la lápida que nos sirvió de almohada se lee mi epitafio. Contemplen, mortales, aquí yace el deseo. Susan Muxler. Muchísimas gracias, Seba. Seguimos con... Gracias, producción. María. Hola, buenas noches. Él dijo que un cuento sufí lo había atravesado, que sus pies estaban enraizados y ya no podía volar. Ella dijo que al abrir la ventana a la luna la había atravesado de tal manera que le habían crecido alas para volar. Él pensó en dónde podría seguir enraizando sus sueños. Ella pensó dónde estaba aquel hombre que le hacía oler las rosas en las tardes de lluvia. Y abrieron la puerta y volaron juntos. Gracias. Entonces anda a buscarlo. Señoras y señores, comenzamos ahora con nuestra segunda ronda de expresiones y vamos a presentar a Nahuelito y Don Genaro. Don Genaro ya está en el escenario desde hoy, aguardando ahí en el baúl. Y Nahuelito estaba afuera fumándose un pucho, así que llámelo. ¡Nahuel! ¿Nahuelito? ¿Lo avisaron? ¿Viene? Me informan que viene, así que voy a ir acomodando todo para la llegada del señor Nahuel. En la sopa. Thank you. Mirá, allá en el fondo quedaron coreando con ganas. Grande, el abuelito de don Genaro. Fuerte el aplauso. Qué lindo. ¿Sabés si hubiera estado Anita? ¿Sabés cómo se larga a cantarlo, no? Bueno, continuamos esta ronda de expresiones llamando a los juglares, señoras y señores. Recibimos en el escenario al señor Boqui otra vez, ya tercera vez en la noche, este se anota en toda como yo. Y a mí no me representa. Y María. Ay, ¿qué pasó? Todavía no. Bueno, lo que pasa, recién escuchamos no. El bandoneón y nos dio ganas de hacer un tanguito. Bueno. Una que hicimos. Bueno, la letra es de María y la música la hice yo. He cargado los despojos de lo que fuimos, aquellos sueños dijimos ser y nos dijeron tanto tiempo, mi amor, tanto tiempo, que mi espalda se ha quebrado hasta dejarme paralizada a plena luz y entre tinieblas. Sin aliento, mi amor, sin aliento. He pensado en tirarlos al río. No podría, amor mío. He pensado, no podría ver cadáveres, tú, yo y mío, en el río. He cargado los despojos de lo que fuimos, aquellos sueños dijimos ser y nos dijeron tanto tiempo, mi amor, tanto tiempo. A la vuelta de la vida, quizás la carga, lo que te di, lo que nos dimos, duela menos. Pero hoy los dejo aquí, hoy te dejo. Brazos se extiendo, conquistando nuevos vuelos, ya no hay duelo. Y mis brazos se extiendo, conquistando nuevos vuelos, ya no hay duelo. Ya no hay duelo, ya no hay duelo. Bueno, nosotros nos hacemos llamar los juglares y le hicimos una canción justamente a eso, a los juglares, aquellos que cantaban de pueblo en pueblo e iban llevando las noticias. Nosotros queremos hacer un poquito eso Y surgió esta canción de cantar en restaurante y en restaurante llevando las canciones. Con mi compañero seguimos soñando, por los restaurantes vamos cantando como aquel juglar. Pero en estos tiempos la gente nos cuenta historias de pueblo. Hay algunos niños que nos miran contentos. Están esas madres que prefieren la ausencia. Y está ese hombre que se va por la vidriera, se va pensando en la calle, pensando en cualquiera. Cantaré porque me sobran motivos. Cantaré por el placer de estar vivo. Cantaré aunque me falte camisa. Cantaré, restauraré la sonrisa. Sea ceniza, cantaré porque me lo pide la vida. Arrastrando hambre se acerca cansado, deseando ese hueso que sobra en el plato. El mozo me esquiva y sigo cantando con una sonrisa, acompaña este canto. Restos de comida derrochan tristeza, pensando en la boca que no ha ni almorzado. Y gira la noche y gira el dinero, ojalá que algún día alcance para ellos. Cantaré porque me sobran motivos. Cantaré por el placer de estar vivo. Cantaré aunque me falte camisa. Cantaré, restauraré la sonrisa. Ceniza, cantaré porque me lo pide la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Una más y nos vamos. Bueno, muchas gracias a la Noche de Poesía, que estamos saliendo en vivo en la Radio Alas, por supuesto. ¿En vivo o para el lunes que viene, como nos pasó la otra vez? En diferido. Ah, bien. Entonces me mando un saludo a mí mismo para el lunes que viene. Bueno, no, muchas gracias a todo el Bolsón, a la gente que escucha Radio Ala y bueno, a Noche de Poesía. La verdad que han pasado lindos artistas en esta noche y la hemos pasado bien. Y nos vamos entonces con una canción, no sé cuál decís vos. Qué vivo que sos. Vamos a cantar entonces, es Amor. Amor, no, Amores. ¿Amores? Amor, amor, amor. ¿Amor? ¿Amor? Bueno. Sí. Y me empujan mis piernas hacia una tarde sedienta. Hay muchos rostros que miran, pero nadie me ve. Yo te canto desde mi balcón. Le silbo a tu corazón. Mi amor, mi amor, amor, amor. Te digo que sed de amor. Cuando yo te canto desde mi balcón. Le silbo a tu corazón. Amor, amor, amor, amor. El verdugo es el tiempo. Voy lamiendo recuerdos. Esos ojos que miran, pero nadie me ve. Me ve, me ve, me ve. Amor, te digo que es el amor. Cuando yo te canto desde mi balcón, le silbo a tu corazón. Mi amor, amor, amor, amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Le silbo a tu corazón. Amor, amor. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Boqui. Muchísimas gracias, María del Carmen. Esto ha sido Los Juglares. Falta algo. Falta algo. No, no, falta algo. Falta Mariel. ¿Producción? Es que las adivinanzas. Sí, porque tenemos que regalar un libro. Faltan las adivinanzas. Todas, todas, todas. A ver, ¿quién adivinó? A ver, a ver, a ver. Pase, pase, pase para acá. No, no, pase el papelito, porque no me la digan, porque si no, otro va a decir lo mismo. A ver, fiscal, ahí, que usted sabe la respuesta a la adivinanza. Yo no tengo ni idea, yo no saqué ni una. Escuché una ahí afuera, pero no me voy a copiar. No, no, vamos a decir. ¿Alguien, para, alguien más sacó adivinanza? ¿Qué? ¿A dónde? ¿Ahí? Traigan. Nah. Todas eran iguales. Eran cuatro iguales. ¿Ya está? Bueno, vamos a leerlo. Vamos a leer la primera, bueno, acá que tenemos dice. Dos respuestas. Sí, a ver, ¿cuál es la primera que tenés vos? Es tan alto como un pino, pesa menos que un comino. Sí. Acá pusieron el aire. ¿Eh? El humo pusieron ahí. El humo. Vamos, 1-0. 1-0. Cero. San, saran, saran. Dos. Blanca como la nieve, negra como la pez. Habla y no tiene lengua, anda y no tiene pies. Esta yo no la saqué. ¿Un televisor en blanco y negro? No. Y acá dice el reloj. Y en realidad era la carta. Seguimos 1-0. Buenísimo, porque así no va a haber empate. Vamos. ¿Qué cosa sabrosa es la que tú me das a mí y por amor o pasión te la puedo dar yo a ti? Acá pusieron dos soluciones y una de ellas era esa, el beso. Así que lo podemos. Esta tiene una sola y dice el beso. Bueno, 1.5-1. Pusieron la caricia y el beso y puede ser, también estaba muy cerca. Fue una en el palo y en el rebote entró. En el rebote entró, fue gol, fue gol. La competencia hace cosas asombrosas en la gente. Cuando iba con ella y cuando volvía me encontré con ella. Ajá. No, ahora te toca volver. La sombra, dice aquí. La soledad pusieron ellos. Era la huella la respuesta. Estamos más cerca de nosotros. Bueno. Estamos más cerca de nosotros. Igual. No, la huella y la sombra, no sé. Ustedes adivinaron posta uno y acá los muchachos adivinaron 1.5 porque tenían. Estuvieron más cerca. Vos, que además vos te ganaste 1 kilo de helado. Ah, todavía se acuerda. Pero fue en tu cumpleaños, te cayó justo. Vamos a darle un regalito a los chicos acá que estuvieron más cerca. Bueno, y ahora sí, falta algo. Tuvimos teatro, tuvimos música, tuvimos improvisaciones musicales y teatrísticas acá arriba, tuvimos poesía, tuvimos regalo, tuvimos abrazo, tuvimos recreo con sí, Coco Loco, tuvimos lectura erótica. Yo quiero decir esto cortito. Sí. Esa se llama abundancia. Esa se llama igualdad. Ese se llama tateti. Y aquel se llama hallazgo. Y yo quiero decir otra cosa. El implemento que usted tiene en su cabeza, señorita. Ahí está, ahora se viene. Sí, la gorra, nos habíamos olvidado de la gorra. Se pasó toda la noche y nos olvidamos de la gorra. Pero bueno, a los que se han quedado y quieran colaborar, les agradecemos a todos los que hayan venido porque colaboran con su presencia, colaboran con sus aplausos, con sus silencios, colaboran con lo que vienen y muestran acá arriba del escenario y comparten con todo el resto. Y también colaboran económicamente. Así nosotros también podemos seguir buscando artistas para seguir armando estas noches de poesía y sacar fotocopias para tener cosas para leer y movernos de un lado para otro. Así que agradecemos también su aporte económico. Gente, los esperamos dentro de 2 semanas más en la próxima noche de poesía, la número 83, a realizarse el 15 de junio, si es que estamos todos. Así que bueno, gente, esto ha sido todo por esta noche de poesía. Muchísimas gracias por haber venido. Los esperamos en la próxima con más poesías, teatro, música y todas las cosas que puedan llegar a suceder aquí arriba de este escenario en el Zoom de Alas. Gracias a la gente de Alas que se ha quedado hasta tan tarde. Gente, nos vemos en la próxima. ¡Sí!